En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOI. Hoy en Aquí contamos todo tenemos el placer de tener con nosotros a Cecilia Caraguana, de la Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia. Ella es psicóloga de ADANER. Buenos días, Cecilia. Hola, buenos días. Cecilia, ¿cuándo se creó ADANER y por qué? ADANER es una asociación que se creó en el 1991 y se creó porque digamos que en esos años empezó a aparecer como el boom de los trastornos de alimentación aquí en España. Es decir, hasta entonces existía algún que otro caso, pero a partir de ahí digamos que creció muy rápidamente y entonces pues había muchos familiares que, bueno, pues que tenían hijos con un trastorno de alimentación y entendían que se desconocía, había mucho desconocimiento sobre el trastorno, no había suficientes dispositivos para tratar a estos enfermos, no estaba suficientemente investigado, los profesionales no estaban preparados. Entonces, digamos que ese grupo de familiares se reúne y se asocia y de ahí que nace ADANER. ¿Cuáles serían esos fines de la entidad? Bueno, pues los fines de la entidad, la verdad es que en sus inicios tenían que ver con que se promoviese la investigación, con que sobre todo que se abriesen unidades específicas, con que hubiera más difusión. Muchos de esos fines hoy en día, digamos que ya se han, bueno, pues que ya se han alcanzado, ¿no? Porque el tema de la difusión, por ejemplo, es algo que bueno, hace 20 años nadie sabía que era una anorexia y ahora mismo pues es algo que conoce todo el mundo. Pero bueno, lo que sí que queda por hacer pues tiene que ver con toda la asistencia que se da a nivel público, sobre todo para los tratamientos de trastornos de la alimentación. ¿Dónde se centra vuestra actuación? Pues nuestra actuación se centra tanto en las administraciones públicas como a nivel personal. En las administraciones públicas, pues bueno, exigiendo y promoviendo que se den, aunque se hagan políticas de tratamiento, es decir, políticas que mejoren la vida de estos enfermos, y luego pues a nivel individual, pues nosotros claro, acogemos a familiares y afectados y digamos que los escuchamos, los orientamos y les bueno, tratamos de facilitarles la vida. ¿Trabajáis en colaboración con otras entidades? Bueno, hemos trabajado desde siempre con el Hospital del Niño Jesús, que digamos que en la unidad de trastornos de alimentación del Niño Jesús y ADANER nació al mismo tiempo y siempre ha habido como una hermandad. De hecho, muchas de nuestras actividades, como por ejemplo los grupos y la reunión informativa, que son actividades como príncipes de esta asociación, se llevan a cabo en el Hospital del Niño Jesús. Y luego pues también tenemos convenios con universidades y demás, ya para formar a practicum, para, bueno, pues sí, para lo que surja. Sí. ¿Dónde os podemos encontrar? Nos podéis encontrar a través del teléfono 91-577-0261, que es nuestro teléfono de ayuda, luego nuestra página web, que es www.adaner.org, en el Facebook también tenemos ADANER Madrid, en Twitter también tenemos ADANER Madrid, y luego físicamente lo que hacemos es que dos veces al mes organizamos una reunión informativa a la que derivamos pues a quien nos quiera conocer, pero bueno, básicamente es una reunión de ayuda para familiares y afectados, pero también puede ir quien quiera, porque es como nuestra carta de presentación. ¿Tenéis sedes repartidas en distintos puntos de España? ADANER tiene sedes en Andalucía, en Castilla-La Mancha y en Madrid y en Cantabria también, sí. ¿Cómo se podría colaborar con ADANER? Bueno, pues la manera de colaborar con nosotros pues es asociándose, claro. Nosotros tenemos nosotros digamos que sobrevivimos fundamentalmente gracias a los asociados y bueno, pues asociarse es la manera más directa, más sencilla de colaborar con nosotros, sí. Centrándonos en la enfermedad mental como son los trastornos de la conducta alimentaria, ¿es importante una pronta actuación y una prevención tanto para los enfermos como sus familias? Pues evidentemente sí, claro, cuanto antes se detecte, ganamos tiempo en la enfermedad y lo que significa que no dejamos que la enfermedad se expanda, y además pues estamos combatiéndola antes. Si la prevención es básica, yo creo que en ese sentido se ha hecho un buen trabajo por el tema que comentaba antes acerca de la difusión. Hoy en día ya desde los colegios hay una detección que antes no existía y eso ha facilitado. De hecho, ya no se ven anorexias tan graves como se veían en los años 90, pues porque la detección llega, entonces no se deja que la gente baje de peso tanto, ¿no? Pero bueno, aún así hay trabajo por hacer todavía. ¿Por qué se producen los trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, pues hay múltiples causas en torno a la aparición de un trastorno de la alimentación. Causas sociales, en primer lugar son enfermedades pues de este siglo, básicamente, aunque antes existieran casos, pues ahora hay más casos, son enfermedades del primer mundo también, es decir, que el ambiente, el entorno condiciona también la aparición. Y luego a nivel familiar también hay unos predisponentes que están ahí. Y luego a nivel individual, pues la exigencia, el perfeccionismo, etcétera, pues son características que todo el mundo conoce, ser mujer, que facilitan la aparición de un trastorno de la alimentación. Y por supuesto, la edad. El debut de un trastorno de alimentación suele coincidir con la pubertad, es decir, con los primeros cambios corporales, y eso también pues nos dice mucho de lo que estamos tratando. ¿Cuáles serían esos factores de predisposición a la anorexia y a la bulimia? Bueno, los factores individuales, los factores personales, pues serían eso, mucha exigencia, ser mujer, para empezar, ser muy exigente. Y luego el hecho de ser, bueno, pues eso, de la aparición de todo el tema de los cambios corporales y el de tener una red, ¿no? Una red social que flaquea en un momento dado. Y entonces la persona se siente que no controla su entorno, siente que está fracasando y no sabe cómo abordar esa serie de fracasos. Pues fracasos se puede entender un desengaño amoroso, se puede entender un cambio de colegio, con lo cual un cambio de, digamos, de las claves que hasta entonces, digamos, con las que se manejaba, aparece como una incapacidad para manejarse en nuevos ambientes. Y el trastorno de alimentación lo que hace es proporcionar muchísimo control a través de la restricción. Uno empieza a dejar de comer, y cada vez se siente más poderoso porque aguanta el hambre y tal. Bueno, digamos que eso es como el caldo de cultivo para en el que se gesta el trastorno de la alimentación. ¿Esta enfermedad tiene cura? ¿Esta enfermedad tiene cura? Esta enfermedad tiene tratamiento. Uh-huh. Es decir, hay tratamientos que se ponen en marcha y que están evidentemente al servicio de la curación. Eso no quiere decir que todos los casos puedan curarse. La cura es una cuestión muy compleja y que habría que pensar muy bien sobre qué sería estar curado. Que desaparezca totalmente la relación con la comida de la mente, pues no, eso es imposible, pero casi para una persona que no ha vivido trastorno de alimentación, la comida es algo también que tiene mucho papel en la vida de todas las personas. Entonces, evidentemente hay muchísimas personas, yo creo que en este momento más que en otros, que han pasado por una detección precoz, que enseguida se les ha cogido, que no han dejado que el trastorno se desarrolle y que estas personas a los 2-3 años están haciendo una vida totalmente normal. Ahora también hay muchas personas que no y que se cronifican, sí. ¿Cuáles serían esas señales que pueden alertarnos de un posible trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, pues la pérdida de peso es una. Luego, como muchas oscilaciones en el rendimiento escolar, es decir, si una persona tenía muy malas notas y de repente empieza a mejorar mucho, pues también nos tiene que hacer pensar, y a la inversa. Y luego, pues el aislamiento y, por supuesto, cosas tan evidentes como la obsesión por el peso, ¿no? Y la obsesión por la alimentación. Uh-huh. Cuando a una persona hay que ingresarla de manera no voluntaria, ¿es conveniente la incapacitación? ¿Qué tienen que hacer esos padres o cualquier familiar para ello? Vamos a ver, vamos a ver, si esa persona es menor de 18 años, entonces no hay problema. Quiero decir, porque a los 18 años por la tutela lo tienen los padres y el ingreso, aunque sea una situación muy dolorosa para todo el mundo, pues se lleva a cabo sin más problemas. Ahora, el problema aparece cuando la persona ha pasado los 18 años y no quiere ingresarse. Yo creo que es peligroso decir que hay que incapacitar a todos los casos. Habrá que evaluar caso por caso. Si hay una pérdida de peso que está avanzando y hay una negativa en la persona a ingresarse, pues pueden ocurrir muchísimas cosas antes de la incapacitación. Por ejemplo, que aparezca un mareo y haya que ingresarla o haya que llamar al SAMUR. Una vez que la persona pisa un hospital, la tutela recae en manos de los facultativos, del doctor, del psiquiatra, que la atienda. Entonces, la incapacitación es como la situación más compleja de todas, y normalmente no es porque la persona, o sea, no sea una incapacitación porque alguien quiera o no quiera ingresarse. Una incapacitación se da cuando la persona ya no tiene ningún control sobre su vida y está afectando mucho su entorno. Ya te digo, son casos que sí, que los hay, pero son los casos más graves y más complicados, y yo creo que nunca podemos generalizar. Uh-huh. A partir de aquí se incapacita, a partir de aquí no, hay que evaluar cada caso. Desde vuestra entidad, ¿cuáles serían los programas y servicios que estáis ofreciendo? En relación a la incapacitación, perdona, hay un teléfono en nuestra página web de ayuda, el servicio de orientación jurídica, que es importante que los familiares conozcan. Pues bueno, pues porque si en un momento dado quieren informarse, pues es un teléfono de aquí de la Comunidad de Madrid que de manera gratuita informa. La siguiente pregunta que me has hecho, ¿cuál era? ¿Cuáles serían esos programas o servicios que ofrecéis desde la entidad? Bueno, nosotros tenemos un programa de prevención por colegios e institutos en el que damos toda la prevención tanto a familiares como a profesores y como alumnos. Este es un programa que funciona muy bien, la verdad es que hemos impartido muchísimas charlas y sigue en funcionamiento. Si tiene algún colegio interesado, pues que nos llame y ya le explicamos más. Luego nosotros tenemos ya, como te decía antes, nuestras actividades principales son la reunión informativa, que son unas reuniones que se hacen dos veces al mes y en la que derivamos a todo el mundo, y ahí explicamos qué son los trastornos de alimentación, en qué consiste su tratamiento y todos los recursos que existen en Madrid, tanto públicos como privados, para iniciar un tratamiento. Y luego otro de nuestras actividades es el tema de los grupos de apoyo. Tenemos grupos de apoyo para familiares, grupos de apoyo para afectados, que tienen una frecuencia semanal y bueno, y funcionan como un complemento a la terapia. Y luego tenemos el teléfono de atención, es un teléfono aquí en la sede de Adaner, que es atendido por psicólogos voluntarios todos los días de la semana. Cecilia, en cuanto a los grupos de ayuda mutua que lleváis a cabo en la entidad, ¿cuántos son los grupos que existen en la actualidad? ¿En qué consisten? ¿Hola? Sí, en cuanto a los grupos de ayuda mutua, ¿en qué consisten? ¿Cuántos grupos existen en la actualidad? Bueno, nuestros grupos de apoyo no son de ayuda mutua porque tenemos psicólogos dentro de los grupos. Sabes que los de ayuda mutua sería cuando no hay profesionales. Aquí sí hay profesionales en estos grupos. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 grupos en la actualidad. Entre los de familiares y los de afectados, 4 grupos, sí. En cuanto a los campamentos terapéuticos, ¿cómo se llevan? Sí, perdona, sí, no te lo había nombrado. Dime. En cuanto a los campamentos terapéuticos, ¿cómo se llevan a cabo? ¿Con qué fin? Bueno, los campamentos terapéuticos son como una prolongación del tratamiento de enfermas menores de edad que están en un centro de día o ingresadas en el Hospital del Niño Jesús, es el hospital de aquí de Madrid que tiene una unidad específica de tratamiento de trastornos de alimentación para menores. Entonces, nosotros nos llevamos, aparte de esas niñas, de campamento en verano, de tal manera que mantenemos, digamos, que los parámetros que siguen en el Niño Jesús en relación a la alimentación y al ejercicio físico, y luego pues vienen como 8 o 10 niñas con 4 psicólogos, es decir, que están en un ambiente muy controlado, pero bueno, están de vacaciones y por lo menos pues salen de ahí, sus familiares también descansan, etcétera. ¿Contáis con personal voluntario para realizar vuestras actividades o incluso algún taller? Todo, todo. O sea, contamos muchísimo con los voluntarios. Los voluntarios todo, ¿no? ¿Sabes? Pero los voluntarios hacen cargo, por ejemplo, de aquí, del teléfono de la sede, y vienen todos los días, tenemos algún voluntario que viene a ayudarnos con el teléfono y con los emails que van entrando y demás. Y luego en el campamento también llevamos a un par de voluntarios, sí. Ahora mismo, ¿cómo es vuestra situación? ¿Qué necesitáis desde la entidad? Perdón, ¿qué necesitamos? ¿A qué te refieres con qué? Sí, bueno, pues hago material, económico, personal voluntario, personal contratado. Bueno, nosotros lo que necesitamos son recursos económicos, el dinero para sacar adelante algunas de las actividades, por ejemplo, en los campamentos, pues estamos, claro, nuestra idea es que no los financien las personas o las familias que vienen al campamento, sino que se los podamos ofrecer a todo el mundo. Ahora mismo no, llevamos 2 años sacando los campamentos, las familias tienen que pagar algo, porque si no es imposible. Entonces, básicamente, es dinero lo que se necesita, porque tema de personal y demás, pues sí, tenemos psicólogos voluntarios que nos harían falta aún 4 o 5, pues para estar a pleno rendimiento. Pero bueno, pues entre los psicólogos voluntarios y dinero, yo creo que es ahí donde tenemos más necesidad. Por ejemplo, también de cara a la prevención que te decía antes, antes dábamos muchísimas más charlas de prevención porque estaban subvencionadas, pues desde hace un par de años que han dejado de subvencionarlas, con lo cual son los mismos colegios los que tienen que pagar las charlas. Esto se traduce en que al final damos menos charlas, es evidente. Uh-huh. Así que, bueno, pues sí, dinero es lo que hace falta para poner en marcha más actividades, talleres. Antes teníamos talleres en la sede de autoestima, risoterapia, relajación, manejo emocional, etcétera, y ahora hemos dejado de darlos porque no hay financiación. Cecilia, y ya para terminar, nos gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que hagas un llamamiento o simplemente puedas transmitir algún mensaje a la sociedad. ¿Un mensaje a la sociedad? Bueno, no, simplemente decir que nosotros somos una asociación que estamos para ayudar a todo el mundo, es relacionado siempre con el tema de los trastornos de la alimentación. Dile a la sociedad que no tenga miedo, si tienen algún caso en casa, pues que lo primero es abrir los ojos y ante la menor duda pues siempre rodearse de expertos para atajar cuanto antes el problema que pueda estar habiendo dentro de la familia. Si no hay problema, pues mejor, pero ante la duda, pues mejor saber qué terreno se está pisando. Entonces, que no tengan problema en llamarnos, nosotros vamos a coger y nada, y eso es simplemente eso. Pues Cecilia, muchas gracias por querer compartir con nosotros y que os conozcamos más de cerca. Uh-huh. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIZ Radio.